hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos. En este Enredando, si te parece, Pablo, sí. Y los oyentes y oyentas, nos vamos por un rato a Entre Ríos. Porque Entre Ríos es como que está en estado de alerta permanente, por diversos motivos. Así es. En este caso nos llegó la información de que podrían estar circulando 4 camiones con destino a Salto, Uruguay, para una prospección sísmica. ¿Perdón? En Salto. Disculpe. Una prospección sísmica. Usted me lo dice así. En Salto, Uruguay. Sí. Bueno, estamos con Oscar Villalonga, de allí de Concordia, de la Asamblea de Concordia contra el Fracking. Buenos días. Hola, buenos días, Daniel. ¿Cómo están ustedes? Bien, Villanova, bien. Bien. Villanova. Sí. Te rebauticé, te pido disculpas. Villanova, no hay problema. Ahí vamos. No hay problema. Ahora sí es correcto. Oscar Villanova. Uh-huh. ¿Qué datos tienen ustedes de esto que puede llegar a ocurrir en Uruguay, ¿no? En Salto. Bueno, lo que puede ocurrir es que se confirmen las declaraciones hechas fundamentalmente por los funcionarios de ANCAP en la República Oriental del Uruguay, hace varios días, que fueron publicadas en El Observador, por parte del gerente de exploración y producción de ANCAP, Héctor de Santa Ana, donde asevera de que se iniciarían los estudios sísmicos en Salto, Paysandú y Tacuarembó, abarcando un área de muchos miles de kilómetros cuadrados para hacer la prospección sísmica con miras a la exploración y explotación petrolífera no convencional, cosa que a nosotros nos pone sobremanera en alerta a todas las asambleas, sobre todo a las asambleas del río Uruguay, claro. Tanto de Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, por supuesto, y Chajarí. Ajá, correcto. ¿Ustedes tienen además allí generada algún tipo de red entre ustedes? Exactamente, sí. Entre esas asambleas. ¿Y además hay algún tipo de contacto también con asambleas de la banda oriental? Sí, hemos establecido contacto con ellos, pero ellos tienen una expectativa que va por otro camino, que es la parte de que se convaliden las declaraciones de locales, digamos, departamentales, a nivel nacional, cosa que indudablemente no va a ocurrir porque los intereses económicos de resolver los problemas económicos que nos acontecen tanto al Uruguay como a la Argentina, de resolver los problemas económicos a través de las exportaciones de cualquier tipo y a cualquier precio, es que indudablemente las legislaciones nacionales abogan por esas cuestiones y no por las cuestiones ambientales. Entonces, movimiento de parte de las asambleas uruguayas no se advierte en el sentido de impedir de que se hagan este tipo de exploraciones. Claro. Es preocupante, ¿no? Porque la Cámara de Diputados ha comenzado a dar por tierra todas estas resoluciones de los municipios. Exacto. Negando ese derecho de los municipios, ¿no? Sí. Decir que... No sé si por dónde querías transitar vos en esta... Yo pasé por un rato por la banda oriental porque me parecía Exacto. que, una vez más, como en el caso de las papeleras, el problema fundamentalmente en este caso estaría en Salto, ¿no? Entonces habría que ver, estaba consultando ustedes en esa vecindad ¿Qué conocimiento tenían, qué contacto tenían con ellos, que tú bien lo acabas no, de explicar? No, Salto, por ejemplo, no tiene asambleas. Claro. La que tiene, sí, los amigos de Paysandú. Claro. Pero la lucha la tienen encarada desde otra mirada, hasta este momento. Lo que sí a nosotros nos preocupa, porque realmente... Si bien se hace en el país hermano toda esta actividad, nosotros compartimos algo que es común, que es el acuífero. Claro. Que es común no solamente con Uruguay, sino con otros países como Paraguay y Brasil. Sí. De modo que al no eso no podemos dejarlo pasar así muy simplemente. La lucha viene porque tenemos que defender el futuro de nuestras generaciones en cuanto al acceso al agua potable. Sí, y recordamos lo que nos decía el ingeniero Delía en su momento. Las consecuencias de las explosiones tienen mucho de aleatorio. O sea que donde se ponga la carga es una cosa, y cuáles son las consecuencias de esa explosión interna ya es otra, que tiene que ver con una cuestión de la naturaleza misma. Exactamente, exactamente. O sea que nada implica que no vayan a afectarlos. Recordanos cuántos kilómetros hay entre una cabecera de puente y otra cabecera de puente allí en Concordia. Bueno, lo que estaba mirando, el mapeo que hacen las empresas petroleras que ya tienen designadas las áreas, están a 20, 30 o 40 kilómetros según el itinerario que tienen, pero estamos muy cerca. Claro. Concordia de Salto está yendo por la ruta a 38 kilómetros, pero si uno se va a la costa del río Uruguay, está al lado la ciudad de Salto. Uh-huh. Y bueno, la parte que exploratoria estaría medianamente distante, unos entre 40 a 50 kilómetros. Y hacia adentro, bueno, se interna hasta Piedra Solá, que es uno de los lugares designados. Salto es otro, Pepe Núñez, con la parte de Pepe Núñez, que está más cercana. Uh-huh. Así que bueno, pero sobre todo, además de la distancia que tenemos, están sobre el acuífero Guaraní. Claro, claro. O sea que directamente están involucrados Argentina, Uruguay y Paraguay, porque esas perforaciones, de contaminarla, van a contaminar inmediatamente todas las aguas. Recordemos, Oscar, que bien lo titulaba el diario El País de Montevideo, justamente hace unos meses nada más, titulaba ANCAP custodiará el acuífero Guaraní, y anticipaba el medio que la perforación puede tener un efecto residual en las aguas del territorio. Claro. Justamente ya lo decía el medio hegemónico uruguayo, digo, como para salir de dudas las implicaciones que puede tener una cuestión de estas características, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Lo que nosotros hemos recibido, y no es una cuestión meramente de unas pocas personas, sino que el acompañamiento de asambleas populares de Colón, la asamblea de Chajarí, uh-huh, la asamblea de Concepción del Uruguay, la asamblea de Victoria Libre de Fracking, del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable de la carrera de comunicación social de UNER, o sea, muchas instituciones nos están acompañando en esta lucha, que está avalada por todas las informaciones que se han logrado a través de las publicaciones que se han hecho tanto en Uruguay como en la Argentina. Claro. Lo que nosotros hemos logrado saber es que todos estos trabajos no se hacen para que dejarlos ahí como para saber qué es lo que hay abajo. Las perforaciones, inmediatamente de los estudios exploratorios se hacen las perforaciones. Que estas perforaciones son las que permiten conocer los detalles de las formaciones que en la sísmica no es posible conocer. Uh-huh. Y luego de eso se hacen ya se diseñan las campañas de perforación invasiva para la extracción de los hidrocarburos. Uh-huh. O sea que es realmente preocupante toda esta cuestión. Y no solamente ya se está avanzando, porque también en esto hay que ser muy consciente de cómo actúan estas empresas, es que simultáneamente ya se están haciendo exploraciones en la provincia de Corrientes, mucho más más cercanos y más sobre el acuífero Guaraní. Claro, claro, claro. Sí. Eso nos decías tú anoche, ¿no? Con respecto a la provincia de Corrientes. Ustedes, allí nos explicabas que las inundaciones habían obligado a poner un paréntesis. A poner un paréntesis en nosotros, no en las empresas exploradoras. Claro. Desconocemos porque no tenemos suficiente capacidad para poder para poder acceder rápidamente a ellos, pero las asambleas locales estaban abocadas a convocar a una movida allá en Corrientes, porque hay 6-7 áreas que ya se han designado casi alrededor del acuífero del... no me sale ahora, pero indudablemente que está sobre el acuífero guaraní, ¿no? Sí, sí, claro, todo eso. Perfecto. Bueno, vamos a seguirla con el tema del lado de acá, si te parece, la semana que viene, con todo lo que es Corrientes. Sí, Oscar. Indudablemente que nosotros, te comento que hemos establecido, a partir de que nos visitó el fiscal federal, Gustavo Gómez, sí, aplicar todos los conocimientos que nos transmitió en esas charlas que hemos podido deleitarnos haberla escuchado. Uh-huh. Y estamos haciendo todas las acciones en función de eventualmente hacer las acciones judiciales que correspondan, claro, a las autoridades que no actúan como corresponde. Uh-huh. Está bien, pero sin dejar las otras medidas, por lo que veo, ¿no? No, van de la mano. Van de la mano, simultáneamente vamos actuando, sí, hemos hecho las presentaciones legales y también estamos actuando para que la gente tome conciencia y se sume a esta lucha. Exacto. Para impedir que se hagan esta invasión, en definitiva, ¿no? Oscar Villanova, muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si ha sido lo suficientemente, sí, claro, pero realmente la preocupación es muy grande en la zona. Absolutamente. Agradezco también es nuestra la preocupación. Y bueno, un abrazo. Esperemos que esto de estar enredados, definitivamente no sigamos tan enredados, haciendo alusión al nombre de tu programa. Claro, sí, es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y en realidad apunta a estar en red. Por ahí viene la cosa. Y eso es bueno. Es bueno el estar en red porque, exacto, realmente lo que se logra es importantísimo. Exactamente. Bueno, un abrazo. Romper con las barreras que establecen los medios monopólicos. Efectivamente. Oscar, un abrazo grande. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta luego. Allí Oscar Villanova desde Concordia. Interesante, ¿eh? Para pensar, me quedo con esto que justamente abordaba hace unos minutos, ¿eh? Esta idea de que ANCAP está custodiando. El acuífero guaraní, titulaba El País. Digo, la empresa petrolera, ¿eh?, es la que custodia el agua. Ay, me suena a mono con ametralladora.